desde dos, tú ya no piensas más. Los momentos tristes que pasamos juntos ya no volverán. Te voy a suplicar que no me busques más. Que tienes ya cansada, estoy fastidiada de tanto llorar. No quiero ser tu amante, no hiciste ya bastante. Con lo que prometiste, sé que no cumpliste, ya no soy de ti. Estás equivocado, te sientes lastimado, pero ya date cuenta que la lastimada siempre ha sido yo. Ahora vete, vete, vete, vete, vete. Ya es muy tarde para hacer la cuenta de lo que pasó. Pero vete, vete, vete, vete, vete. Lo que tú pensabas que tenías cautiva ya se te escapó. Se cerró, tú ya no pasas más. Los momentos tristes que pasamos juntos ya no volverán. Te voy a suplicar que no me busques más. Tienes ya cansada, estoy fastidiada de tanto llorar. No quiero ser tu amante, no hiciste ya bastante. Con lo que prometiste, sé que no cumpliste, ya no soy de ti. Estás equivocado, te sientes lastimado, pero ya date cuenta que la lastimada siempre ha sido yo. Ahora vete, vete, vete, vete, vete. Ya es muy tarde para hacer la cuenta de lo que pasó. Pero vete, vete, vete, vete, vete. La que tú pensabas que tenías cautiva y así te escapó.